Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con una prueba más de KLS. Y estamos ahí con el señor Carlos. Carlos López, aquí con ustedes, estrenando aquí los micrófonos modelo 90. Y claro, mandándoles un cordial saludo. Ah, no te creas. Bueno, pues estamos aquí con una prueba más de KLS. Entonces ya se quedó el nombre de KLS. Me parece bien, ¿no? Ah, muy bien, perfecto. K Lyrics and Sound. Ah, ¿sí? Qué bien, se hace bien. Esto va a ser un programa de música alternativa, que mucha gente, o no tanta pues, pero sí me pelean. Y, no, es que la música alternativa es muy variada y... Exactamente. Y no, pues precisamente es de lo que se va a tratar este programa, estos podcasts que vamos a estar haciendo. De esta música, es como es tan extensa, nos va a dar mucho rollo de dónde sacar, pues. Señor, alternativo se refiere entonces a... que es una música que no es común, que le meten sonidos ajenos a la música comercial, a lo que estamos adaptados. Que no es mainstream, que no es tan mainstream, exactamente. Más bien es underground. Antes se conocía como, o se le denominaba como indie, por ciertas costumbres. O sea, decirle indie fue una costumbre, pero no es como un sonido característico. Bueno, entre comillas sí, pero fue una costumbre más bien. Porque claro, era, sí. Sí, es lo que te iba a mencionar del sonido indie. Que bueno, indie, he conocido grupos, hay que mencionar el género de banda, de banda, de norteño, otros estilos, que son indie. Entonces ahí son las cosas pues que sacan de onda. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se empezó a poner de moda decirle a este sonido electrónico con guitarras agudas que era indie? Pues porque precisamente cuando empezó, ya sé como que muchos este años, lo que pasaba era que no, las disqueras no confiaban en las bandas que tenían sonidos raros, extraños o nuevos. Entonces las bandas optaban por unas disqueras más independientes, o sea, que no estuvieran tan encharcadas con estas disqueras enormes y tragadoras de dinero. Yeah. Y como eran bandas raras que precisamente no, las disqueras no confiaban, en esos tiempos compartían cierto tipo de sonidos. Entonces, como estaban disqueras independientes, como por costumbre les empezaban a decir indie. Eso ya era de los tipos de Blondie y de todo eso, New Order, Joy Division, que se presentaron. Yo no pude ir. ¿Ya se presentaron? No sé si fue hoy o fue ayer. Diablos. No, es hoy, creo. Es hoy. Hoy se presenta, pero es Peter Hook. Sí. Y es como un tributo a Joy Division. El Peter Hook es el bajista de Joy Division, si no me equivoco. Exactamente. Y más que nada es eso de Lindy. Entonces, pues ya tiene rato. En aquellas épocas ochenteras, eso de indie no estaba nada de moda, ¿verdad? No estaba de moda porque precisamente era underground. Era underground. Obviamente ya, por la moda de los hipsters y de todo eso, ya es mainstream. Ah, un saludo a Ángel, por cierto. Ángel, buenas tardes. Ángel, que apoya a los hipsters. Ah, ¿sí? ¿Velo? Bueno, hipster lover. Le iba a comentar que, bueno, ahorita, ¿qué está sucediendo? Ya el indie ya no se está usando tanto. ¿Ya está yendo más aquí que otros nombres o qué? En estos tiempos están yendo más como electrónico. Son cosas más de sintetizadores y beats y todo eso, pero siguen metiéndole rock. Así o sea, es. Le siguen metiendo música. Ahorita los que les voy a presentar es una banda que yo considero que es de las mejores representantes del rock alternativo. Y de hecho lo que se llama como Britpop. Britpop, porque son de la Gran Bretaña. Son una excelente banda, se llama The Music. Ese nombre tan singular, puede ser tan singular y tan simple. Exactamente. The Music. Es una de las mejores bandas de rock alternativo con unos toques dance. Bueno, dance entre comillas, porque sí, porque son. Es rock, pues, pero. Con muy buenos ritmos de batería y excelente guitarra, es excelente distorsión. Y no. La voz que te obliga a pararte y bailar. Dígame, ¿esta banda más o menos cuánto tiempo tiene tocando? Pues mire, yo las empecé a escuchar desde la secundaria. Ah, ya tienen rato. Ya tienen rato, yo creo que ya tienen tocando unos 10 años. Órale. Pero ahí le va una mala noticia, señor. ¿Qué pasó? Ya se van a separar. Están en su gira del despido. Y solamente tuvieron 3 discos. Los dos primeros son unas joyas tremendas. Órale, órale. El tercero es bueno, hasta ahí. Ah, entonces fueron decayendo. Los dos primeros son, están como que hasta el tope. Órale, el tercero órale. Estaba, qué bonito disco, nada más. Órale, órale, órale. Que no es malo. Bueno, y sobre el éxito de sus discos, ¿cómo están? Su éxito, fueron muy famosos en su natal, la Gran Bretaña. Pero en todos los lugares, sí, Estados Unidos y menos México, fue muy poco conocido. Ahí, o sea, en esos tiempos la gente que se considera hipster, pero ya hipster, un hipster más culto, sí lo conoce bien y conoce bien sus canciones y conoce su historia, pero realmente no es muy conocido. Órale, y es una desgracia porque es una gran... Entonces, KLS va a tener eso. KLS va a tener la eso. Música que casi no suena. Casi no suena, alternativa, de lo mejor, chuladas de canciones. Oiga, pues ¿qué le parece si la va poniendo? Ah, claro, esta rola se llama Take the Long Road and Walk It. KLS, K Lyrics and Sound. Volvemos. En Cusay Radio. Claro. Échale. volvimos. Esto fue Take the Low Road. Oiga, está buena la rola, ¿eh? ¿Sí, eh? ¿Cuál es su opinión en general de lo que pudo escuchar? Esta rola viene completita. Exacto. Viene bien, tiene gritos, tiene todo, tiene de viene todo. Con su arrocito, con sus frijoles y con su bebida. Sí, como dice, por 25 pesos. Como dice residente de calle 13, arroz con frijolito, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, pues, así está el rollo. Muy bien, señor. Bien. Pues estamos aquí en KLS. KLS, cáigale a KLS. Así, ya. Hoy ando, pues, muy Agustín. Agustín. De hecho, aquí está Agustín en los controles. Es que ahora nos dejaron muchas sillas y pues estoy acá. Sí, para. Todo dar. Ajá. Sí, sí. ¿Qué quiere platicar ahora? ¿Qué quieren hablar de lo que pasó ahora con el mainstream, con lo comercial? Oiga, viendo, ¿no? Que ahorita lo mainstream es Lady Gaga. Oh, Lady Gaga más que nada. Lady Gaga. Y que... pues si no sabía, acá van a hacer, no recuerdo en qué universidad, pero van a hacer clases de Lady Gaga. O no tan en sí de Lady Gaga, pero sí de cómo ella ha cambiado la industria de la música. Bueno. O por lo menos en su ámbito de música. Bueno, ha habido muchos artistas que han hecho cambios. Como Britney Spears. Pero ¿qué cambio ha hecho? A ver, dime, ¿qué cambio ha hecho Lady Gaga? Pues esa moda de ponerse esos vestidos tan extrafalarios y que a veces son tan como vestidos, son cosas raras. Bueno, hay que recordar, hay muchos diseñadores de moda a lo largo de la historia que han sido muy extrafalarios. Y de pero hecho, hablando socialmente, ¿qué ha hecho Lady Gaga? Pues nada. Porque realmente... Michael Jackson sí hizo cosas. Exactamente. Esos estilos extrafalarios no es la primera que lo hace. Pero sí es la primera en ponerlo mainstream. O sea que casi todas las artistas lo hacen. Bueno, es que hay que ver el panorama actual. Pues sí. Estamos en una época donde ya todo se muestra. Luego vamos a andar en cueros en la calle. Espero que no más las mujeres. Y eso pasa por el internet, señor. Hoy en día eso pasa por el internet. Es que caray, ponle, Lady Gaga sí ha hecho todo y sus videos, pero es más de lo mismo. Hay que acordarnos de, te decía, Michael Jackson, Madonna, que Michael Jackson es que bueno, era, sí, perdón. O sea que impusieron moda. Es que yo no he visto a ninguna chava vestida con vestidos de carne y gracias cambiándose de sexo, que ahorita ya es hombre la Lady. Prefiero que sea Lady a que sea ese güey, pero es el problema. Y eso de las clases, pues es porque está de moda, pero ya después se van a olvidar. Sí, es como todo. Es como le comentaba en la prueba anterior, lo que eran los emos, lo que eran los cuando empezaron los cholos y todo eso. El barrio Joe. Es lo que pasa con homie. La moda. Y ahora, la rola que vamos a poner a continuación. ¿Quiere seguir para platicando de eso? No, pues poquito. Ah, ok. A lo que le iba a decir es que también, que ahorita están pocos de moda, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos al Justin, a todos esos güeyes. Los Jonas que ya desaparecieron, ya no se sabe nada de ellos. Es toda una felicidad. Aparece de los Hansons, les pasó igual que los Jonas Brothers. Ajá. Y es igual de Disney. Pues, aparece de Mercurio, de todas esas bandillas. De Magneto. Sí, de Uf, que me caían... Uf, me caían mal. Sí, siempre ahí las chavas nomás. Sí. Fíjense en mí. Y le iba a comentar... ahorita ya hay artistas que ya son de otro modo, como Adele, que ya relax, más como contemporáneo. O como ya algo más mexicanito, como Jimena Sariñana. Que hay, ya está pegando. Chiquita, yo he sido que es mi novia porque hermosa. Chulada de mujer. Y no sé si usted se ubica a la banda de Mars Volta. Ah, claro, sí, latinos. Ah, claro. Y su novio de Jimena. Ese es Omar, el vocalista de Mars Volta. No sé si todavía andan, porque ya ve que ya la Jimenita ya está en Estados Unidos y promocionando su disco en inglés. Pues que lo mande a cortarse el cabello. Trae un cabello grandísimo. Y siempre lo ha tenido así de, ¿sí? De que estaba en At The Drive-In, que era la banda anterior. Así va a estar Agustín. Volta. Agustín así va a traer el cabello como el de Mars Volta. Mira, ya está diciendo que sí. ¿Ustedes ubicaba a la banda de At The Drive-In? No. Ah, pues era la banda que era antes, bueno, la antecesora banda de Omar, el vocalista de Mars Volta. Órale. Que realmente los integrantes de Mars Volta y de At The Drive-In son casi los mismos. Sano por un guitarrista que hizo su propia banda que se llama Esparta. Muy, muy buena banda, pero que no, no sé. ¿Es el guitarrista que es fregoncísimo? No, es eso. No sé si es este López, ¿no? Se pide López Rodríguez. Algo así. No, pero Rodríguez no, eso está en Demar Volta. Ese es un señor de la guitarra. Chingoncísimo, ¿eh? Sí. Más por lo que hizo en el disco de Combatorium. No sé qué, que ahorita no. Órale. Por cierto, él es productor de una placa que no sé si ya la sacó Le Bucheretes. Ah, mire. Imagínese. No, pues ya están grabando allá. Qué bárbara. Un saludo para la chamaca esa, que me la manden a mi casa. Si quieren, de hecho, les. Yo le toco unas rolas. Una rola de Esparta, que es lo que decía del ex compañero de Omar de Tomás Volta. Ajá. Ah, esto pues sería Breaking the Broken. De Esparta. Aquí en ALS. Estamos de regreso aquí en KLS. Ya nos fuimos de acuerdo. Le quiero mandar un saludo a una fanática llamada Dolores. No me sé sus apellidos, pero Dolores, viejita. De la que estaba en The Cranberries. Dolores O'Brien. ¿Cómo se olvidó? Por Ordia, no sé, algo así. DeLorean. DeLorean, como el Volver al Futuro. Muy bien. Oiga, buena rola, ¿eh? Me gusta, se oye sabrosa. Esa rola yo la escuchaba cuando estaba en la secundaria, cuando estaba como en tercero de secundaria. Esas para mí son mis classics. Para que vean. Son sus classics. Las mías. Órale, órale. Cuando estaba descubriendo precisamente con estas bandas, descubrí yo el rock alternativo, uh-huh, independiente y todo eso. Pues yo les tengo tanto cariño, pues. Ah, güey, sensacional. Yo en la secundaria escuchaba pues puros clásicos, ¿no? The Doors, todas esas ondas. Y de hecho era fanático de un programa que se llama Leyendas del Rock. Leyendas del Rock. Leyendas del Rock. Y efectivamente, pues, aprendí mucho, ¿no? Ya en la prepa ya entré más a lo de la música. Pero más que nada no tuve tanto contacto con estos géneros hasta hace algunos pocos años. Ya desde que salí de la prepa, empecé a estudiar ingeniería en sonido, empecé a topar con más gente. Le voy a decir, señor Agus, bájale tantito a micrófono 4 de sus monitores, ándele. Sí, aquí estamos en la supercabina de José Radio, y bueno, pues... Que no voy a decir lo que dice Laurín, ¿verdad? Porque luego se escucha feo, pero... Sí. Continúe, señor, por favor. Sí, el operador va bien. Bueno. Guapo el operador. No, eso no se dice al aire. No. Me preguntan qué mala educación, aparte, y es... Estamos poquética. En KLS. Ah, exactamente, y continuamos con el los temas. El ya allá. Se sacó de onda. también el Agus 2. También. A gusto. ¿Qué? Ya se está enojando. Bueno, le decía, efectivamente, ahorita voy a ir a darle un susto. Que KLS, pues, también quiere hablar de estas cosas, ¿no? De cómo vamos conociendo estos géneros, el por qué, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más estábamos por escuchar? Ahorita les voy a presentar una banda que yo creo que es de las que menos conocen, porque no es tan... No es rock en sí, es música electrónica, entre comillas, pero su género en sí es IDM. IDM. A ver, explíqueme qué es eso. ¿Qué eso significa? Intelligent Dance Music. O sea, sí, música electrónica inteligente, por así decirlo. ¿Pero por qué inteligente? Porque no tiene esos sonidos, no sé si has escuchado Paul Van Dyke, que es obvio que se lo escuchaba. Oh, sí. Es como una tipo de música ya muy, muy maquilada. Para que la gente le guste, pues, y si uno lo nota bien, está como que muy tonta, pues, que tiene así como que sonidos muy pegajosillos para que uno baile como tarado ahí y esté bien entachado, como dicen unos. Sí, es que el baile es parte esencial de las vidas, sí, de sí. Todos, porque acuérdese, cantar, bailar, es parte de uno, ¿no? Es como tanto así como respirar. Y por eso es que nace el IDM. Porque ya están, no sé, porque están enfadados de esa música tan... Del PM, tonta. Del Pempo. El Pempo, Pempo. El de... Así es. El Puches, Puches. Igual y se los presento para que la escuchen. Y después de que regresemos de la rola, platicamos un poco de esto. Hay que hablar de este género. Muy bien. Esto es Rusty Nails de Moderato. Muy bien, y regresamos. Esto fue Moderat, que es una conjunción de dos DJs de este, género, que es Mod Selector y Apparat. Excelente. ¿Quién nos está dando una opinión sobre este género? Bueno, por ahí comentaban que efectivamente este género suena un tanto monótono. Es lo que me comentaban. Permíteme tantito. Es lo que me comentaban. Pero más que nada, así debe de ser el género. ¿Por qué razón? Que es un tanto hipnótico. Es el sentido que tiene esta música. Sí, sí. Porque son precisamente para bailar. Para bailar. Y para bailar tienes que estar hipnotizado en cierto sentido. Precisamente hay mucho, pero mucho que hablar de esto. Esto viene desde nuestros orígenes. O sea, la música africana, por ejemplo, que es una música, que ha perdurado, ¿no? Así es. Música que desde, ¿qué serán? Miles de años ha estado sonando y que ahí sigue. En África no ha habido ese progreso. Luego hablaremos de esos temas. Así es, muy ¿por bien. Qué no evoluciona? ¿Por qué no evoluciona la música en algunos lados? Es lo que hay que estar checando. Y bueno, vamos con ay, perdón, es que estos meses están burlando. Te decía, entonces, esta música tiene que tener este sentido que trae todos los ritmos que nacieron. El africano, la música prehispánica, de tin, puro tin. De hecho, precisamente en las últimas bandas buenas de rock alternativo se está usando mucho esto de los sonidos africanos y cosas más análogas, por así decirlo, más primitivas. Eso es la palabra. Exacto. Entonces, como ahorita, lo que es Friendly Fires y Kanye West. Kanye West es un hip hopero, por así decirlo, pero famosísimo. Sí, pero es como más alternativo. Exactamente. Tiene muy, muy, muy, muy buenos discos. Yo soy muy, muy, muy fan de él porque es un genio. Es muy bueno. Es un geniazo para mí. Sí, efectivamente, este tipo mete unas mezclas, pues, que son muy, muy interesantes, que no suenan... Para el hip hop es raro. No suenan, exacto, no suenan plásticas. Ajá, suenan exacto. Así como... pues ese sonido que busca... Es que esa Kanye West, mucho rockero lo escucha. De hecho, fue este invitado al Coachella, su última edición, y fue un show, pero sí, hermoso, ¿verdad? Fue un show en sí, más que un concierto, porque tuvo bailarinas y cosas. Y bien guapas. Muchas cosas. Sí. Aparte de eso, sus rolas son del último disco de él, que está muy bueno. El My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Discazo, la verdad. El último que sacó fue con Jay-Z. Está 2-2, de hecho. La rola que sacaron, la verdad, no. Porque precisamente ya Jay-Z sí se mete más al género más mainstream del hip hop, que se dice que es de los mejores, y digo se dice porque ya no lo conozco bien, no puedo dar esa opinión. Lo que sucede con Jay-Z, uh-huh, es que es un gran productor. Ah, eso sí. Ha hecho unas producciones tremendas con Bill Jones, con varios, uh-huh, que le meten ese sonido también. Ya es que Bill Jones, por ejemplo, esa rola famosísima. Ah, sí. ¿Cómo se llama su rola? La más famosa, la de... Singularis. Otra, una de trompetas. No recuerdo, pero... Es la de... No, solitario, ya es una rola que ya es, digamos, un clásico. Uh-huh. Y Jay-Z, ya estoy como López Dóriga, güey de Rito. Este señor, pues, es muy buen productor. Uh-huh. Igual como Rick Rubin, que es un productor de Metallica, de Red Hot Chili Peppers, de esa gran canción de... ¿cómo se llama? Ay, Dios, la de Heart, la canción Heart de Johnny Cash. Ah, él fue el productor, una canción que suena muy sencilla, pero eso sencillo llena todo. Y hay veces que una canción sencilla es muy difícil de componer, porque hay que sacarla de la mente del artista. O sea, no es tan fácil sacarlo, lo que tú pensaste o lo que tú te inspiraste, y sacarlo al físico, por así decirlo. No es algo sencillo, y le hace un muy buen productor, y parece que él lo logró. Ahí está la cosa. Precisamente es lo que estaba mencionando, que cada canción hay que buscarle, o sea, una composición hay que buscarle el sentido, hacia dónde va a ir, hacia qué estado de ánimo te va a producir. Exacto. Hay que hacer un análisis muy profundo sobre la canción. O como nos comentaba ahorita el Agustín, nuestro operador en turno, que muchas veces una rola o un disco o un artista no se puede encapsular en un género, porque simplemente no se puede, es tan diferente y es una mezcla de tantas cosas al mismo tiempo de nada, porque es algo nuevo, que no se puede poner un género preciso, y es lo que mucha gente generalmente se pone a discutir, y es complicado, como lo que sería como Björk, es un artista muy muy versátil, así en extremo. Sus últimos discos son un poco más complicados de escuchar, pero muy disfrutables. El último sencillo que ha sacado del disco de Björk, sonidos muy, muy cristalinos. Exacto. Mucha campana, una canción que precisamente la escuchas bien y es buena canción. Uh-huh. Porque tiene un sentido de, digamos, a ver, de solemnidad, de un tanto de nostalgia, de tristeza, pero que esa canción, si la pones en un mercado, en un centro comercial, en una fiesta, pues la verdad, todos van a decir, está bien, pero van a poner cara de fuchi, como decíamos en el disco. Y no es por la canción que esté mal, sino porque uno quiere estar prendido. Y esa canción, por citarla, no me acuerdo del nombre. Ni yo. Que tiene con muchas campanas. Pues es para ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. O sea, no vas a poner el electrónico súper prendido cuando estás triste. O a lo mejor para una persona que tiene un poquito más de cultura musical. Sí, o sea, que conoce más géneros y que... Es, por ejemplo, los que escuchan, no quiero criticar. No. El género ese de trompetas y tubas, no voy a decir su nombre. Lo dije hace rato, ¿eh? Pero bueno. Ellos escuchan la música de bando por la cosa de sacar a bailar a las chamaconas, ¿no? Ahí hay más dinero que nada. Pero es que le ven otro sentido a la música. Uh-huh. Y está bien, pero ya viéndolo, esa música enfada. O sea, ¿tú crees que un super fan de banda escucha tanta banda enfada, aunque seas? Pues no crea, pues porque yo como veo, los fans de la banda son muy diferentes, exageradamente muy diferentes a los fans del rock, porque la gente, o por lo menos la que yo he conocido que escucha banda, son gente que lo hace para ir a fiestas, para bailar con las chavas, ahora sí que para acercarse a ellas, en su manera, pero para no junto a la mática de la música. Exactamente. Ay. Para así como de six pack. No, ese ya está más avanzado. Y un amante más de la música. Es más romántico, o por lo menos yo sí soy muy romántico con mi música, y por eso soy tan así con mi música. Así no es, palabra. Fíjate, una vez hablé con una persona, un compañero aquí de la tarde, y él me decía, bueno, yo escucho banda, pero escucho más rock. Uh-huh. Digo, oye, pues qué onda contigo. No, es que la banda es para ir a los eventos. Exactamente. Y el rock es para escuchar. Te llena el corazón ahora, sí, ¿verdad? Es que, bueno, yo le he preguntado a mucha gente que escucha ese género feo de banda. Hay que decirlo, es una opinión personal. No hay que decir personal. Que es feo. Yo antes pensé que era horrible, que me daba asco. Sí. Pero bueno, es un género más. Mira, pues qué caray, ¿no? Con eso. Es debatible. Es debatible. Y nunca se debate de eso, si te das cuenta. Nunca se habla de eso en la radio. No, en la radio menos, señor. Nosotros hay que pensar. Aunque no es bueno. Como no nos pagan. Y podemos hablar. Lo mejor es no hablar de eso para que digamos, sí, que no existe. Pero lo que te iba a decir es que esa música no la escuchan, sino que el puro ruidazo te incita tal vez a bailar. A bailar, puede ser. Pero muchos no le agarran el sabor. Y eso es que no le agarran el sabor, pues acá estamos. Hay música muy, muy bonita, por así decirlo, y muy buena para bailar, como sería salsa. O como algunas cumbias, porque hay unas cumbias muy, muy, muy, muy feas, ¿eh? Pero tienen un ritmo muy, muy cálido y muy hermoso que sí te para, pero no porque sea el género, sino porque lo sientes. Esa es la cosa, ajá, esa es la cosa. Es que igual, tú ponle esa música a cualquier persona del mundo, esa salsita. ¿Y le van a dar ganas de bailar? Van a decir, carajo, y... Sí, hay muchos géneros así, y es digamos... muy delicado el baile de la salsa, del mambo. Hay escuelas y es muy elegante. Es caluroso. Pues están bailando aquí, pero tiene mucho estilo. Y ahora, no hay que ser tan que nos quejemos de la música mexicana. ¿Por qué? No. Porque aquí en Jalisco tenemos una de las mejores, así que, géneros, que es el mariachi. El mariachi es la música instrumental de México. Y tan bien hecha y tan preciosa y tan bien cuidada, que tenemos que estar bien orgullosos, la verdad. Hay canciones extraordinarias de mariachi. Por ahí tengo un disco del Mariachi Vargas que toca música clásica. Ah, pues, y la verdad sí se, mariachi sí preciosa. Se disfruta. La verdad sí. Es un orgullo. Ahí tenemos el mariachi rojo. Que a mí no me gusta tanto. Solamente me gusta una rola que tiene en el primer disco, no sé si ya sacaron otro. ¿Cuál? De David Bowie. Ah, Space Oddity. Sí, es el Space Oddity. Muy, muy buena el mariachi, la verdad. Pero igual, está muy bien hecho, muy producido y suena bien. No suena así de que se escucha como un parche. Exacto. Escucha bien. Igual ahorita para terminar, si quieres ya, ¿ok? Les voy a platicar de esta banda que se llama Wild Beast, que es bestia salvaje. Son unos franceses que esta banda, su música es muy... Se enfoca mucho como al ritmo y al sabor de la voz. O sea, es muy... Ay, sí, como... No es tan complicado como Björk, pero sí necesita cierto nivel de concentración para disfrutarla. Y cuando encuentra el sonido que es, la verdad que se disfruta extremadamente mucho. Van a tocar en el Corona Capital, si no me equivoco, el 8 de octubre. Híjole, qué ganas tenemos de ir a ese evento. Sí, pero para ahorita grandes no hay, eventos. No hay dinero ahorita. En el Distrito Federal hay eventos extraordinarios. Yo hace poco fui a ver una banda que se llama Falls, que también es de mis favoritas junto con The Music. Uy, excelente concierto. Que he de decir que la banda que va a conciertos en el DF no tiene nada que ver con la banda que va a conciertos aquí en Guadalajara. Allá se destrompan y disfrutan como no tienen una idea. La verdad, se ponen locos. Si te das cuenta, gritan, todos cantan, todos bailan. Excelente. Aquí no se habla tanto de eso. No. Y si es necesario hablar para que aquí esté eso mismo, ¿no? Uh-huh. Que vengan los artistas. Y ya se empezando a venir más artistas, pero no es suficiente, la verdad. Como vienen en el DF y en Monterrey. Va a haber buenos conciertos en el Teatro de Ama. Va a venir los Kaiser Chiefs. Ah, sí. Hay una banda muy buena que me late mucho, The Kings of Convenience. Ah, también ese, el vocalista es de The Wire is We Are Alive. Excelente banda, que también es de mi favorita. Yo tengo el primer disco. Chulada de disco. Sí, la verdad. Un postecito bonito. Otra banda que se va a presentar, señor. Y ese chavo. Le gusta venir. Sí, de hecho. Sí, espero que ya venga con The Whites. Ah, sí. Me lo sé. Otra vez, por segunda vez. Ahí en el F-Volco. En el F-Volco y tocaba en el Old Jacks. Híjole. No, sí. Es que con ganas de haberlos visto en el F-Volco. No fue en el Old Jacks, fue en el. En el teatro. En el Lidos Bar. No, en el Lidos. Es un bar que está ahí en Patria. Ahí se presentaron. Esa fue su última vez que vinieron. Órale, habrás que. Hace un año, creo. Pues bien. Este chavo es de Noruega. Ajá. Y se fue a Alemania. Que nunca puedo pronunciar su nombre, por cierto. Le ponen unos símbolos medio raros. Sí. Ni Doña Dolores de allá, que está bien vieja. Mira, a ver. No. Ok. Y bueno, señores, esto es KLS y pues nos despedimos con una rolita. Nos despedimos con Two Dancers. Espero que me sorprenda como el podcast pasado con esa de vocalista de The Cure. Robert Smith. Qué rola tan buena. Espero que le guste porque es de mis favoritas de su disco, de su penúltimo disco que no recuerdo ahorita el nombre. Es bueno, Wild Beast. Es antes del nuevo de Smooth. Spike Beast. Arra. ¿Está listo, señor, para despedirnos? Muy bien. Bueno, esto es Two Dancers de Wild Beast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo soy Car. Yo soy César. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Aquí estufas.